A continuación, Suyapa TV le presenta a Carlos Ramos en Blanco y Negro. Gracias por seguir en sintonía de Suyapa TV. Les saluda Carlos Ramos. Bienvenidos a un programa más de En Blanco y Negro. Este día tenemos como invitado a una persona, sin duda alguna, que se ha empezado a robar el corazón de los hondureños por su forma muy directa de decir las cosas y sobre todo aconsejarnos en el tema de familia. Me refiero al padre Ángel Espinosa, que nos visita en Blanco y Negro. Padre, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Es un placer. Para mí estar con ustedes. Qué alegría tenerlo por acá. Ya se está haciendo un hondureño más, visitándonos muy seguido. Pues sí, esta ya es la cuarta vez que vengo, cada vez puedo visitar más lugares. Comencé solamente viniendo a Tegucigalpa, ahora ya visito prácticamente todos los años San Pedro Sula y esta vez voy para Comayagua, anteayer estuve en Danlí y pues bueno, compartiendo reflexiones en auditorios o en parroquias, en donde se pueda. Lo hemos empezado a conocer porque ha venido y pues la gente ha estado de verdad muy emotiva con su llegada, pero ¿dónde nace el padre Ángel? Yo soy de Puebla, México. Nací en el 1966 en el seno de una familia normalísima. Mi padre murió ya hace 34 años. Yo tenía apenas 14 años cuando él murió, o 15. Y mi madre todavía vive. Tengo 5 hermanos. Lo curioso es que son 2 casados, 2 sacerdotes y 2 religiosas consagradas. Los 2 sacerdotes y las 2 religiosas estamos todos en el Regnum Christi, en los Legionarios de Cristo. Y mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cómo fue que en una familia 4 vocaciones, además de que mi hermano, el más pequeño, también fue a probar a ver si lo suyo era el sacerdocio? Feliz, al final no, está casado, tiene, los 2 casados tienen 3 hijos. Pero me preguntan, ¿y qué hicieron? ¿Qué hacían? Nosotros no participábamos más que en la misa del domingo y basta, pero nos llevábamos muy bien, creo que era una familia muy bonita. Mi papá son 8 hermanos, mi mamá son 10, el único que ha muerto de toda la familia es mi papá. Entonces, pues te imaginarás, 60 y tantos primos, ya todos crecieron, ya no los conozco a sus hijos de todos, pues imposible. Pero aunque no hacíamos nada especial, era una familia en donde la misa era lo principal. Todos los domingos nos encontrábamos en misa casi por lo menos unas 40, 50 personas, ¿no?, de toda esa grande familia. Y pues nada, fuimos creciendo en el amor a Dios de una manera normalísima, con el ejemplo de mis papás, y por eso hay mucha gente que me dice, ¿qué tengo que hacer para que uno de mis hijos sea sacerdote o religiosa? Yo siempre le contesto, nada, recen, vivan su vida normal, cuando Dios quiere, llama. Conozco familias que hacen tantos actos de piedad, que es muy bueno, ¿eh? Yo lo promulgo y lo propago por todas partes. Pero cuando Dios llama, si Dios no llama, no llama. Cuando Dios llama, aunque no queramos, algo se siente ahí en el interior, ¿verdad? Padre, ¿qué recuerda usted de siendo niño? Bueno, ya nos comentó de la Eucaristía tan importante, pero ¿cómo era su comportamiento en escuela? ¿Cómo era su relación con sus hermanos? Yo la verdad es que recuerdo puras cosas buenas. Digo, como todos, nos peleábamos, etcétera, pero vengo de una familia muy bonita. No éramos, bueno, más bien como siempre yo digo, éramos una familia muy acomodada. Es decir, 4 hombres acomodados en un cuarto y las 2 mujeres. No teníamos nada de sobra, no nos faltaba nada. Si tuviera que resumir mi niñez, alegría, juego, cercanía de mis papás. Parece ser que yo era el más travieso, es lo que me dicen todos. En el colegio, pues frecuentemente expulsado y cosas por el estilo. Nunca me peleé, creo que me peleé una vez. Pero no era complicado. Un carácter que, como tú sabes, pues no es de uno, ¿no? No es que yo me haya formado. Un carácter que recibí de Dios, que a todo me sacaba el chiste, me hacía gracia, me divertía con cualquier tontería, me la pasaba jugando. Estudié normal lo que tienen que estudiar todas las personas, hasta preparatoria, y pues eso recuerdo, unión familiar, la presencia de mi mamá, de mi papá en todas partes, y mucha alegría con mis hermanos. ¿Qué ocurre cuando llega, pues no sé si fue su hermano o su hermana quien dijo, bueno, he decidido entrar a la vida religiosa o ser presbítero? No, yo fui el primero. Okay. Entonces, soy el segundo. Yo tenía 18 años cuando decidí ingresar a la vida religiosa. Los demás, el otro pues tenía 16 y medio. Las niñas tenían 12, 10, una cosa así. Entonces, no, ellos nada. Más bien... Me ha tocado preguntarles en alguna ocasión cómo les fue cuando yo me fui. Pues dice, bueno, una grande tristeza al inicio, pero en realidad, qué maravilla saber que tenemos un hermano sacerdote. Y estando yo formándome en España, yo empecé a escribirle a mi hermano Juan Carlos simplemente para preguntarle, ¿y tú qué vas a hacer? ¿No has pensado que Dios te podría también llamar a ti? Cuando él me respondió que sí, que lo estaba pensando, entonces yo empecé ya a invitarlo. Más sorpresa fueron mis hermanas, que efectivamente en una visita que hice yo a Puebla, viniendo desde España, sería, las vi, platiqué con ellas, les pregunté si no les gustaría, no la vida consagrada, porque ni por aquí me pasaba, sino simplemente participar de los apostolados que ya hacíamos nosotros. Sorpresa cuando estando yo ya estudiando en Roma, me dicen, oye, que tu hermana Maite se va a ir a hacer también una prueba, a ver si ella también se siente llamada. Es una prueba que dura como 2 meses, ¿no? Es discernimiento. Uh-huh. A los 3 años, mi otra hermana, lo mismo, mi hermana ya estaba súper cerca. A lo mejor por mi influencia y la de mi hermano Juan Carlos, pues ya como que toda la familia se hizo un poquito más espiritual. Ya se hablaba mucho del tema. Y entonces, cuando me ordené, mis dos hermanas ya eran las dos consagradas. Y pues bueno, una alegría enorme de pensar que casi toda la familia estábamos ahí metidos. Cuando se reúnen, padre, ¿cómo es el tema de conversación entre ustedes? Porque eso es una bendición realmente, 4 miembros de una familia estar al servicio de Dios permanente. La verdad es que solamente nos reunimos cuando vamos a mi casa, todos, ahí está mi mamá. Nos hemos reunido en México cuando yo me ordené, en Roma cuando se ordenó mi hermano Juan Carlos, pues vinieron todos. En alguna peregrinación que hemos hecho, nos hemos reunido los 4 consagrados, por decirlo así, pero toda la familia, por ejemplo, estuvimos hace 2 meses todos en Puebla con mi mamá. Y como están también los 2 casados, parecería mentira, pero se habla de la vida, del fútbol, de lo que hicieron, jugamos mucho con los sobrinos, tenemos 6 sobrinos, y entonces se habla de películas, de esto, del otro. Alguno pensaría, bueno, siendo 2 curas y 2 consagradas, están hablando todo el día de la Santísima Trinidad. No, yo hablo todo el día de Dios, porque mi vida es conferencias, familia, misa, rosario, la coronilla de la misericordia, que me encanta. Entonces sí, personalmente uno está metido en las cosas de Dios todo el tiempo. Cuando nos vemos en familia es una alegría para hablar de los trabajos de cada uno, de qué están haciendo, problemas que hayan tenido, mucho de la familia y de los nietos, de los sobrinos. Cuando usted le tocó tomar la decisión de ser presbítero, ¿tuvo dudas? ¿Dudó en algún momento? Sí. Los primeros 2 meses, cuando uno entra, pues es todo un periodo de duda, que no puedes a la ligera decir yo soy de aquí. A veces me levantaba diciendo yo aquí me quedo toda la vida y después decía, bueno, espérate, todavía tengo tiempo para regresar. Pero sí recuerdo que los últimos 15 días yo ya me veía en el siguiente paso. Yo decía, yo ya me quiero ir al noviciado, a formarme. Se sabe que el noviciado es otra gran prueba, que en nuestro caso dura 2 años, en muchas congregaciones dura solo 1 año, en la nuestra son 2, y todavía es un periodo tanto para la congregación, para ver si tú tienes vocación, como para uno de ver, bueno, si yo tengo vocación, si quiero, si no quiero. En esos 2 años, yo creo que unas 3 veces dije, me voy para mis adentros. Uh-huh. Pero después seguía el día, iba a la capilla, lo que fuera, me despertaba de la siesta o de lo que fuera, del mal momento que había tenido, y decía, bueno, ¿por qué me voy a ir? Estoy feliz aquí, esto, lo otro, y así llegó el momento de lo que se llama la profesión. Uh-huh. Aunque todavía se hacen 2 profesiones temporales a 3 años, todavía es un periodo de prueba, aunque supuestamente ya te vas afianzando más, pero todavía es un periodo de prueba, hasta que no haces la profesión perpetua, que ahí sí ya haces los votos para toda la vida, hasta ese momento sigue siendo una prueba. Yo creo que ahí ya no dudaba, quizá alguna vez, algún pensamiento, Hice la profesión perpetua y ya pues lo que sigue es diaconado y sacerdocio. Yo tardé 10 años en formarme. En esos últimos años no recuerdo absolutamente una duda. Cuando me llegó una carta con el anuncio de que me preparara de parte de mi director general, ya para ser ordenado en el año 1994, como ahí sí sabes que ya es para siempre, no es que me haya entrado una duda, fue una grandísima alegría. Cuando abrí la carta dije, ya me ordeno. Pero evidentemente, cuando vas caminando, cuando vas pensando, dices, dentro de 6 meses, esto será para toda la vida. Porque hasta antes del sacerdocio, todavía uno puede decir, la noche anterior puede decir, ¿sabes qué? No, tengo un compañero que entró conmigo a hacer ejercicios espirituales y la noche anterior dijo, no me siento que esté bien lo que estoy haciendo, no estoy seguro. Y fue una sorpresa, dejó la silla vacía, los familiares ya estaban ahí para la ordenación, tuvo que salir a decirles, papá, mamá, no puedo, no pude. Se respeta, lo que es un drama es decirlo después de la ordenación. Como tú también tendrías derecho una noche antes de casarte, aunque sea un revuelo, aunque esté lista la luna de miel y la iglesia y todo, tienes todo el derecho un momentito antes de decir, ¿sabes qué? No estoy seguro. Pues este compañero mío se esperó un año, fue diácono un año y medio, el medio año que llevaba más un año completito, y se ordenó al año siguiente y es ahora un sacerdote feliz. Está cumpliendo 19 años de ordenado y muy bien. Entonces, sí, se puede pasar por dudas hasta el último momento. Yo no recuerdo en mi caso, ni una sola duda. Sí, un autojuicio de cómo me estoy preparando, pero ya era una grandísima ilusión. Y eso sobre todo, esa duda también en la familia. ¿Qué ocurría en su familia, su papá, su mamá, cuando usted... su papá ya había fallecido. Mi papá había fallecido. Sí, su mamá, cuando usted le comentó, que yo había decidido eso. A los 16 años tuve un retiro y cuando volví, me acuerdo que me preguntaron cómo te fue y yo dije, no solamente me fue bien, recé, me acerqué a Dios, etcétera, me confesé todos los días la Eucaristía. Fue justo jueves, viernes, sábado santo y domingo de resurrección, ¿no? Todo el triduo sacro. Y ahí por primera vez a los 16 años le dije, mamá, el sacerdote me preguntó si no me gustaría ser sacerdote. Y mi mamá pues me dijo, ¿y? Y le digo, pues no sé, o sea, por supuesto que no le respondí que sí, sino que le dije, pues si Dios me llama. El padre simplemente me dijo, ¿no te sientes llamado? Son las preguntas básicas, típicas, que se deben hacer, ¿no? ¿Cómo descubrirías la vocación sacerdotal si nadie te dice, ¿tú has pensado que podrías ser sacerdote? A mí no se me apareció Dios, no vi una luz, no vi ángeles, no escuché voces, no nada. Si no fuera por una persona que se te acerca y te dice, oye, vente a un retiro, a lo mejor en un mismo retiro, no sé, cuando alguien lee el Evangelio y dice, Jesús llamó a los primeros dos, ¿no? Estaban Pedro y su hermano Andrés caminando a la orilla del lago, a lo mejor esa ya es la llamada para uno, para otros no, para otros es, tú nunca has pensado ser sacerdote, no sé cuánta gente estará viendo este programa y sobre todo cuántos jóvenes. Pero a los que me están escuchando, si son jóvenes, yo me atrevo a hacerles las preguntas aquí en directo. ¿Nunca has pensado, puede ser que Dios me llame al sacerdocio o a la vida religiosa, a la vida consagrada, a ser religiosa, monjita, madre de clausura, de enseñanza, del carisma que sea? Por lo menos pregúntatelo, date la oportunidad, porque servir a Dios a tiempo completo es una experiencia maravillosa, más una plenitud de vida enorme, un don que no lo merecemos, que nadie puede decir, yo me hice sacerdote, dice el Evangelio, vosotros no me habéis elegido a mí, soy yo quien los ha elegido. Entonces, jóvenes que me escuchan, por lo menos pregúntense, ¿no me estará Dios llamando de alguna manera? Vete a una capilla, vete al Santísimo a rezarle y pregúntale, Señor, ¿qué quieres de mí? Y lo mismo si los que me están escuchando son los padres de familia, los adultos, pregúntale a tus hijos, así como cuando tienen 14, 15, 16 años, le empiezas a preguntar, ¿qué te gustaría estudiar? ¿No te gustaría ser médico, arquitecto, abogado? Entre las posibilidades mete también la palabra sacerdote, alguno dirá, ¿qué? Pregúntatelo. interesante. Bueno, vamos a seguir conversando después de la pausa comercial con el padre Ángel Espinosa. Les recuerdo, no toque su televisor, esto es En Blanco y Negro. Ya volvemos. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Gracias por continuar con nosotros en esta amena conversación que tenemos con el padre Ángel Espinosa. Padre, nos comentaba, bueno, e invitaba también a los jóvenes. Luego, ¿qué viene de eso? Llega donde su familia, lo comenta. ¿Cuál fue la reacción? A los 16 años, pues era simplemente un pensamiento. A los 17 volví a ir a otro retiro, pero yo después seguía mi vida normal, incluso tenía a mi novia. Llegué a decirle a mi novia, me quiero casar contigo. Estoy hablando de hace 35 años, ¿no? Nos prometimos amor eterno, nos habíamos dado un anillo simbólico, me acuerdo, jugando. Yo estaba muy contento con ella, pero cuando Dios llama, cuando cumplí 18 años, no es que me fui al sacerdocio y la dejé, sino que terminamos como un año antes. O sea que a finales de mis 17 años, duramos de novios como dos años y medio, Y nada, terminamos. Se acercaba el final de mi preparatoria, del high school, uh-huh. Y entonces ahora sí fui al último retiro y sabía que ahí tenía que tomar una determinación, o me inscribía en la universidad para continuar ya con los estudios, o me iba al sacerdocio. Y entonces fui a ese retiro y ahí sí, cuando ya tienes que tomar una respuesta, el primer año, a los 16 años, no tuve que tomar ninguna respuesta, resolución, nada, sino que fui, llegué, la duda y ya está. Y después a vivir normalísimo. En cambio, a este último retiro, fui ya a ponerme en la presencia de Dios. Me acuerdo que me pasaba algunos ratitos en la capilla y decía, ¿tú quieres que yo sea sacerdote? Desde luego que hay que tener algún confesor, director espiritual, porque no es que uno tome la decisión solo. Yo fui a platicar con un padre y le dije, pues mire, lo que yo siento es esto, yo podría ser sacerdote, me gustaría, toda la vida he sido una persona de misa, etcétera, etcétera, no tengo un grande interés, así que me muero yo en el fuego del amor de Dios, como los santos y cosas por el estilo, no, porque hay gente que desde los 7 años ya se veía sacerdote, ¿no? Yo tengo compañeros que me dicen, a los 4 años yo quería ser sacerdote y sabía que iba a ser sacerdote. Y ¿cómo? ¿A los 4 años? Y a los 4 años yo quería ser bombero, esto, lo otro. Dios llama a cada uno en algún momento. Pues bueno, yo volví de ese retiro con una certeza. No que iba a ser sacerdote, sino con la certeza de que me iba a ir al aspirantado, a los 2 meses de prueba. Como incluso ahí sí seguía con dudas y no veía yo otra manera de resolverlos porque no es fácil. Entonces dije, bueno, pues qué mejor manera que ir a probar, a meterme 2 meses ya en un régimen, por decirlo así, de vida religiosa con sacerdotes que te pueden orientar y ahí sí ya lo que decida. Entonces de ese retiro salí con la certeza absoluta de que me iba a ir a hacer esta prueba. Me fui a hacer la prueba. Me pasé los primeros 10 días, 15 días con dudas y como te decía hace un momento, después hubo un momento en que me llegó la certeza. Y entonces más bien te empieza a pasar por la mente, ¿cómo me voy a despedir? Mi papá acababa de morir 3 años antes y entonces ahora yo era el segundo que me iba de la casa. ¿Cómo me voy a despedir? Mis hermanas, todavía niñas, 12 años, 10 años, me daba una cierta tristeza. El más chiquito, Beto, mi hermano. El día que salí de mi casa me acuerdo perfectamente de la lloradera. Aquello fue una cosa increíble. Yo como hombre, los hombres no lloramos, lloramos poquísimo, lloras 3 veces en toda tu vida. ese día lloramos todos, que era una cosa increíble. Mi mamá me tuvo que abrazar y me dijo, Ángel, ya vente, vámonos al coche. Mi mamá me llevó hasta México desde... No es cierto, no me llevó mi mamá. Sí, me llevó mi mamá. Mi mamá y un tío me llevaron, me dejaron en la casa esta donde me esperaban los sacerdotes. Y pues nada, fue llorar todo el camino. No podíamos hablar. Bueno, y la tristeza de su mamá por separarse de su hijo, pues eso es natural. Exactamente. En el fondo, una alegría enorme, claro, de que me iba. Ella siempre nos lo ha dicho, porque a los 2 años se fue mi hermano, a los 4 mi hermana y a los 3 más mi otra hermana. La casa se le ha ido vaciando. Nuestra casa de 4 habitaciones... y de pronto pasar y verlas todas vacías, ¿no? Ya se casaron. Una de mis hermanas, yo le pedí al director general, cuando se casó mi último hermano, que o yo o una de mis hermanas nos regresáramos a vivir con ella a la casa. Evidentemente, seguir siendo sacerdote o religiosa, consagrada, pero en casa. Y entonces me dijo, bueno, usted no, mejor su hermana. Entonces nunca se ha quedado mi mamá sola. Mi hermana Verónica vive con ella, se hace en compañía. Yo paso muchas veces por México, dentro de mi trabajo, que es dar conferencias por todas partes, pero paso muy frecuentemente por México y siempre voy ahí a la casa, me quedo a dormir con ella, vemos la tele, los programas que le gusten, para platicar de algo, ¿no? Nos reímos muchísimo. Ella siempre nos ha dicho, pues, la tristeza de que se vaya un hijo es enorme, pero soy la mujer más feliz de tener dos curas y dos consagradas. ¿Será por eso, por esa unión familiar que tienen, que usted decide dar conferencias de familia? No. Nosotros tenemos una unidad de familia preciosa que ha influido mucho en mi vida. Lo que predico, muchas cosas las tomo de mi casa. Pero no decidí yo el dar las conferencias. Yo simplemente, cuando me ordeno sacerdote, me mandan a trabajar a Guadalajara, México, y pues al mes comienzo a casar gente y a celebrar primeras comuniones, esto, el otro. Y cuando la gente te empieza a pedir que lo cases, pues es la preparación previa. Claro. Y además te va conociendo la gente y te empiezan a confiar problemas de los ya casados. Cuando uno empieza a oír una cantidad de problemática a los 2 años de sacerdocio, me acuerdo que iba entrando a una iglesia a celebrar la misa de casados, matrimonio, y veía yo a las mismas gentes de siempre, porque eran familias de sociedad, todas se conocían, y mi preocupación en el pasillo era, ¿qué voy a decir en la homilía? Si estos ya me oyeron, ya no puedo usar esto, ya no puedo usar lo otro, esta imagen, a mí me gusta hablar mucho con imágenes, no puedo usar nada, ya me lo conocen todo. Así que en lo que llegué al altar, se me ocurrió describir la ceremonia que íbamos a tener, por qué las flores, por qué el tapete, por qué la música, por qué tanta gente y por qué un anillo tan pequeño, te lo ponen en el dedo y te dicen, recibe este anillo como símbolo de mi amor y de mi fidelidad. ¿Cómo es que ese anillito es tan grande, tan pequeño y tan grande? Cuando salí, yo solo recuerdo que la gente me decía, padre, ¿me puede dar sus apuntes? Y yo dije, no tengo ningún apunte. ¿Cómo? ¿De dónde lo sacó? Le digo, se me ocurrió ahora. Oiga, padre, eso lo tiene que escribir. Y hablé 7 minutos, 8 minutos, es una boda. Esto que acaba de decir nos lo tiene que dar a mucha gente. Y yo respondí de broma, perfecto, júntame 2,000 personas y yo te la doy. Cuando me va diciendo el tío este, sí, yo se las junto. Y le dije, hombre, no, estoy bromeando, yo le hablo a 2 personas y a 10,000, me da lo mismo, no tienes por qué juntarme 2,000 personas. Dice, padre, yo se las junto si nos habla a todos de esto. Y entonces le pusimos fecha y listo, me fui a prepararla porque ni siquiera existía. Le dije, oye, yo acabo de hablar 7 minutos, si llenamos un auditorio, tengo que hablar 1 hora y media, como una hora. ¿Cómo vas a meter 1,000 gentes en un teatro para hablarles 10 minutos? Me dice, prepárela, arréglela. Pues mira, fue mi primera conferencia, llegaron 1,860 personas, la totalidad del Teatro Galerías de Guadalajara, y ahí di mi primera conferencia. Entonces, pues la recuerdo con muchísimo cariño, porque yo ni era conferencista ni nada. Preparé la charla esta en un mes, pues le iba dando vueltas más o menos. Iba, claro, la di a grupos más pequeños en otros lugares como probándola, porque alguien me había dicho, tu primera charla, tu primera aparición en público es importantísima, por lo que le dejes a la gente, etcétera. Pero yo decía, pero ¿y por qué dices mi primera? ¿Quién dijo que va a haber segunda, tercera y cuarta? Yo no soy conferencista. A mí me han pedido esto, pues lo hago, pero lo mío era, tenía yo una especie de centro de formación de adultos, apoyaba como capellán en los colegios y apoyaba en algunas parroquias con confesiones, con misa, cuando me lo pedían. Y entonces, pues la preparé la charla esta. ¿Cuál es mi sorpresa? Que la gente, es mi primera charla, la que se llama El Anillo es para Siempre, es la única conferencia que tengo que no ha sido modificada, el CD que se vende es el original con el sonido de aquel tiempo, hace 17 años. Al salir del teatro, la gente me decía, padre, me encantó, ¿cuándo es la siguiente? Yo decía, ¿la siguiente qué? Si no tengo más que decir. pero fue muy hermoso porque en lugar de que yo tenga los méritos, yo quise ser conferencista, me preparé, me formé para conferencista, Dios me fue llevando, me fue empujando a través de mensajes de la gente. ¿Cómo nace la segunda y todas las demás conferencias? Cuando esta señora y su esposo me dicen cuándo es la segunda, me pongo a leer. Y entonces al leer me van saliendo expresiones, tomo los índices de algún libro. Me acuerdo que me llenó de inspiración el padre Charbonneau. Ya murió Eugène Charbonneau, un padre, me parece que es de Lisboa, de ascendencia francesa, pero es de Portugal. Y el caso es que leyendo sus libros decía, esto lo tiene que saber la gente. Entonces al inicio comencé incluso copiando, como es hasta cierto punto natural. Claro. Y yo en mis charlas decía, como dice el padre Charbonneau y tal, tal, tal. Bueno, pues resulta que la segunda fue un super éxito. Y me empiezan a decir, vénganos a dar el anillo es para siempre en muchas partes de la República. Yo creo que he dado esa conferencia 200 veces. Ya me la sabía, pero completamente de memoria. He vendido un poquito más de 600,000 CDs, entre CDs y libros. Y yo digo, bueno, es Dios quien habla. Eso me obligó a preparar la tercera, la cuarta. Ahora son como unas 18 conferencias, de las cuales una está en libro y en CD, es El Anillo es para Siempre, y las demás solamente en CD, que también tiene su razón de ser. Viniendo yo de México, en donde pues hay ciudades de 25 millones de habitantes y las demás son de 4, de 5, de 6. El tráfico es tremendo, la gente no lee, lee poco, lee rápido, lees con fotografías, lees pies de página, lees el periódico o lees lo que te interesa, quien lee deporte. Claro. Leer sobre familia no es lo más normal que una persona llegue a su casa cansada de trabajar y se ponga a leer un libro sobre la familia. Entonces por eso hago CDs. Porque sabía que incluso hasta me los iban a piratear. Me han pirateado todo lo que han podido. Yo no he puesto defensas de nada. El otro día un tío mío me dijo, acabo de comprar en León, México, toda tu colección de DVDs. Y le digo, no tengo ni un solo DVD. Ah, pues los compré todos. Todos grabados de celular. Todas las portadas son fotocopias, uh-huh. O sea, la peor piratería que te puedas imaginar. ¿Quién sabe quién es el dueño del negocio? Pero llega a muchos lugares. Ahora, yo hago CD porque me consta que me oyen los señores, los hombres. No es fácil llegarle al público adulto masculino. Por lo general se considera que estas cosas son para señoras piadosas. Uh-huh. A mí me oyen miles y miles de personas, señores. ¿Por qué? Porque el grande secreto es méteselo en el carro. Claro. En México hay gente que se puede pasar 2 horas en el coche. Ponte a oírlo y ya está. O en carretera, si van con la mujer muchas veces muy inteligente, compra el CD por aquí, por allá, va y se lo enchufa. Y dice, mira lo que me acaban de prestar. Y se lo enchufa para que lo oiga. Entonces ya sirve de reflexión. Me consta porque me escriben muchísima gente para decirme, padre, estoy en una parroquia en Argentina, en Chile, en Toronto, sí. En España. Tenemos su CD y aquí en la parroquia lo analizamos. Yo digo, Dios mío, qué vergüenza, si no es ni teología, ni filosofía, ni son cursos del matrimonio, ni mucho. No, tomamos las ideas y los grupos, aquí las vamos reflexionando, etcétera. Yo, mira, qué interesante, yo no pensé en eso. Tengo 20 o más charlas, intervenciones en YouTube. Digo, son como 100, pero claro. 20 diferentes. Lo que pasa es que me graban y me suben de aquí y de allá. Yo no he subido una sola cosa a YouTube. No tengo página porque me la vivo viajando. Respondo a mi mail personal, quien me escribe, y mi mail lo tienen miles de personas. Escribo, doy consultoría, tengo una página de Facebook, ahí sí. Y por tanto ahí publico algunas cosillas brevísimas, porque mientras menos tenga la gente que leer, más te consultan, ¿no? Y entonces estoy feliz de saber que lo que hago no lo busqué yo, sino que Dios me lo mandó, pero así hecho. Qué interesante. Abre la boca. Qué interesante, sin duda alguna. Vamos al nuevo corte comercial, ya retornamos. No toque su televisor, esto es en Blanco y Negro. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Continuamos en esta conversación con el padre Ángel Espinoza. Padre, ¿cómo ha cambiado desde su primera conferencia a hoy día? Bueno, ahí sí podría decir que ya la experiencia ha hecho mucho. Así claro. Como no tengo ningún motivo para no aceptar que fue una casualidad que saliendo de misa me dijeron hable de esto, de lo que todavía ni siquiera sabía. Una homilía dura 7 minutos. Así como acepto que todo se me fue dando, ¿qué ha cambiado? Por responsabilidad me puse a estudiar ciencias de la familia, me fui a Roma a hacer una licenciatura en moral para perfeccionar muchos conceptos, para poder aconsejar mejor y sobre todo, aunque no haya asistido a una universidad como tal, me puse a leer todos los libros que pude de matrimonio y familia, de autores, de santos, de sacerdotes, de papas. Hice mi licenciatura, mi tesis sobre la Familiaris Consortio, que me abrió también muchísimo los ojos, ¿no? La preocupación del Papa por las familias. Y también leí muchos libros de psicólogos, algunos incluso ateos, profanos, pero que tienen mucho que aportar también a la vida conyugal. Además, yo ni siquiera estoy casado, entonces alguien podría decir, ¿y qué experiencia tienes? Digo, muchísima. No personal, sino que la experiencia que tiene un sacerdote, un terapeuta, digo, además de saber que el matrimonio es para siempre y que es un sacramento, me la paso oyendo una cantidad de cosas. Realmente mis charlas es exponer al grande público lo que me paso oyendo con la gente. Durante 8 años, especialmente en Guadalajara, fui consultor familiar, me dedicaba a atender parejas, por separado, reuniones, todos juntos, a dar charlas. Oyes lo que no se le cuenta a nadie, porque no soy psicólogo, no cobro. Entonces no se trata ni de cuánto tiempo te estoy quitando, cuánto tiempo, cuánto voy a tener que pagar. No, yo era amigo de la gente. Y entonces venían y a los sacerdotes nos cuentan las cosas con verdad, porque lo único que interesa es una solución. Padre, me pasa esto, te cuentan intimidad, problemas con la familia política, un hijo que es un desastre, problemas de colegios, problemas que te vas dando cuenta qué mal formados están estos chicos. Mi última charla, que es justo lo que estoy dando ahora, la que voy a dar en San Pedro Sula, y la he dado, no sé, unas 20 veces apenas, porque es la de este año, se llama ¿Educas y formas o solamente domesticas? Y ese es el resultado de ver la cantidad de niños que están simplemente bien domesticados. Saben sentarse, saben bañarse, saben peinarse, traen las uñas cortitas y no suben los codos a la mesa. Ah, mira, qué educación, qué manera de saludar, qué bien formado está el niño. Y se nos olvida que eso es apenas una domesticación. Yo he visto a osos bailar, he visto osos en moto y en bici, delfines, tocas un silbato y dan 3 vueltas o nada más dan 2 o le pegan a una pelota. A veces hacemos de nuestros hijos unos delfines, unos perritos, unos caballos. ¿Qué es la formación? Formación de la voluntad, de la inteligencia, de la conciencia, del carácter, de los sentimientos y formación espiritual. Las 6 columnas que sostienen toda persona humana, que deberían sostener a toda persona humana. ¿Y cómo se forma una persona? Hay gente que le encanta dar las cosas más concretas. Amárrale un hilito en la mano para que se entere de lo que tiene que hacer. Sí, todo eso ayuda. Dale un manazo, corrígelo todo el día, quítale los juguetes, no le des el celular, dáselo restringido. Es decir, 20,000 cosas prácticas. Yo no me dedico a eso, ¿por qué? Porque cada niño es diferente. Si a mí me preguntaran, ¿a un niño hay que gritarle? No lo sé. Si tu hijo no necesita gritos, ¿por qué le vas a gritar? Si tienes a un niño que necesita que le subas un poquito más la voz porque él tiene que enterarse a lo mejor de lo que es la autoridad y se puede pegar, yo diría no toques a nadie, no le pegues a nadie. Hay cosas que sí es más fácil. ¿Se puede encerrar a un niño en un cuarto? No lo sé, yo no vengo a eso. Yo te vengo a decir cómo formar, pero los grandes criterios como son, se forma con la propia vida, con el testimonio. No sé si encerrándote o quitándote el teléfono, esas son las cosas concretas. Se forma con la vida. Segundo, se forma con amor. Que todo lo que yo te diga y te pida esté basado en el amor, no en el... A veces el caprichoso es el papá o la mamá. Tercero, se forma con autoridad. No eres el mejor amigo de tus hijos, eres su padre, su madre. Autoridad. A veces ya no nos gusta usar estas palabras, estamos en un mundo muy light, en donde todos somos iguales. No, espérate, somos todos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Es decir, tú eres el papá, tú eres la mamá y tienes una responsabilidad enorme. Y no nada más de enseñar a vestir y a peinar, formar el carácter, la inteligencia, entonces fórmalo con autoridad. Otra, se forma por goteo, es decir, todos los días. No se trata de llegar dos veces al año a la casa enfadada y gritar y vengan todos aquí, vamos a arreglar toda la casa, saquen todos los juguetes, vamos a poner orden, ¿cómo es posible? Y al día siguiente todo vuelve a la normal. No, se forma por goteo, todos los días, aprovechar cada momento para recordar criterios, principios, cuando vas platicando en el coche, cuando oyes una respuesta mala, oye, ¿qué dijiste? ¿Por qué tratas así a tu hermana? Todo el día puede ser un campo de formación. Entonces, no, no te quiero adelantar la plática porque no, claro, es el caso, sino que a lo que iba, ¿de dónde sale esta charla? Ahora sí ya es fruto mi experiencia de 20 años, 20 años de sacerdote, 30 años de estar con adolescentes, con jóvenes, en parroquias, catequista, etcétera, viendo las carencias que hay por aquí y por allá. Si ustedes oyen mis conferencias, son los consejos más prácticos, más sencillos, más simples del mundo, lo que todo el mundo sabía, pero que a lo mejor no recuerdas y que no haces. Padre Ángel, usted con toda su experiencia de conocer el núcleo familiar, ¿cuál cree que es lo que más afecta y por qué estamos en una situación actual así, en un mundo disimulado, si se quiere, entre las familias? No creo que sea una sola cosa, porque hay quien dice los medios de comunicación, que son una maravilla, porque la televisión pues la estamos usando ahora, ¿no? Es una maravilla, sí, pero hay televisiones que son basura, hay programas que son basura. No todo es basura, algunos son veneno, porque la basura pues simplemente huele mal y ya está. Otras son veneno, hacen mal. Y la música es buena, pero hay música basura. Y así hay gente que dice lo que ha echado a perder a la gente son los medios de comunicación. Y no solamente es la tele, el radio, la prensa, son las lecturas, es la música, es la gran pantalla, el cine, pero también está el internet. Sin embargo, podemos decir que el internet es malo, imposible, además lo necesitamos. Todo el mundo tiene ahorita su tablet, su iPhone, su teléfono, esto, lo otro, ¿no? No podemos prescindir de los medios. Entonces, en realidad, los medios, aún conteniendo una cantidad de cosas malas, los medios en sí son buenos, son maravillosos, los necesitamos. Yo tengo iPad, me la regalaron, la uso todo el día, ahí rezo mi breviario, ahí recibo mi correo, no pesa nada, es una mini de estas chiquititas con la que voy por todos los países. Si no la tuviera, no sé qué haría. Ahí me llegan los boletos de avión, ahí, todo, es mi cámara de fotos, aunque casi no hago, pero bueno, ahí todos los días hablo por Skype con mi mamá. Me preguntabas, ¿no?, de la relación familiar. Gracias a ese aparato, cuando estoy en Puebla, pues voy a ver a mi mamá. Cuando no estoy en Puebla, desde hace 2 años y medio que me regalaron este aparato, todos los días veo a mi mamá, sin falta, y además gratis, Wi-Fi, restaurante, teatro, donde sea, ¿no? Es una maravilla. Y entonces, no son solamente los medios. ¿Qué es lo que pasó? El problema es interior, son pseudofilosofías, corrientes de pensamiento que se nos metieron, como por ejemplo, materialismo, hedonismo, y tremendamente el relativismo. Relativismo que significa ya no hay verdades. Hay cosas útiles y cosas menos útiles, pero se acabó el bien y el mal. Ya el aborto no es malo. No, el aborto es una decisión, es una posibilidad. Si tú estás a favor del aborto, qué bueno, yo no, ni me fastidies ni te fastidio. Que cada quien piense lo que quiera. El tema de los homosexuales, pues si se quieren, déjalos. Y antes no, decías, ¿cómo es posible? Yo por supuesto que les tengo un grandísimo respeto a todos, a todo el mundo. Soy incapaz de juzgar a nadie. Pero ves cosas como, por ejemplo, soy hombre, me quiero casar con un hombre y quiero tener hijos. No me digas. ¿Y cómo le vas a hacer? Ah, pues la adopción. ¿Te parece justo que un niño tenga 2 papás o 2 mamás? Por mí, ustedes 2 se pueden ir a vivir juntos. ¿Quién te lo va a impedir? Pongan una casa, un departamento, vivan juntos. ¿Por qué tienen que hacer un matrimonio? En la iglesia jamás lo hará, pues imposible. ¿Quieren hacer un pacto civil? No lo llamen matrimonio. Matrimonio viene de la palabra matris munus, ¿no? Que es proteger, cuidar a la madre. Matris munus, sostén de la madre, derecho, etcétera, ¿no? Entre dos hombres, ¿quién es la madre? Entre dos mujeres, ¿quién es la madre? Y empezamos con cosas raras de alquilo un vientre, un útero, participan tres padres, dos madres, un desastre que hemos creado. Y todo esto, ¿por qué? Porque ya no hay mal y bien. Hay cosas útiles y cosas menos útiles. Casi el único mal que hay es robar y matar. Lo único por lo que te pueden perseguir es por robar o por matar o por abusar de alguien. Eso, ya todo lo demás, matar a un bebé ya no es un crimen. Ya está aprobado, la eutanasia, el divorcio, que es medio matar a una familia. Yo hablo, estoy siempre con gente casada y pues con muchísimo divorciado. No solamente no tengo nada contra ellos, me dedico a ayudarlos. Pero tenemos que defender todos que no hay mejor esquema que un hombre y una mujer que se aman y traen al mundo a unos niños. ¡Qué maravilla! Eso es lo natural, eso es lo que Dios creó. Pero en este mundo relativo, ¿y por qué no el divorcio si ya no te quiero? Oye, pues tenemos tres hijos. Bueno, hagamos un divorcio inteligente. Fin de semana contigo, fin de semana conmigo, vacaciones contigo, conmigo, nos la vamos turnando. No le hablamos mal a nadie de ti, de mí. Te mantengo cierto tiempo. Divorcios inteligentes. ¿Y cómo sufre el que es abandonado, el que es dejado? ¿Y cómo sufren los hijos? Más aparte, cuando se enteran que ya hay otra persona. Hoy queremos ver con normalidad las familias alargadas. Ya no existe la familia, sino los tipos de familias. Familias de dos hombres, de dos mujeres, familias alargadas, los tuyos, los míos, los nuestros. Hay veces que es así, que fue sin querer, ¿no? Me caso, tengo tres hijos, muere mi mujer. Me encuentro a otra soltera que tenía ya un hijo por las cosas de la vida. Ah, bueno, pero ahí nos podemos casar. Y entonces ahí sí será cuestión de hacer una cosa bonita, en fin. Pero no es lo mismo que yo sea viudo y que me encuentre a un amor, que yo tenga por ahí una mujer abandonada y me encuentre a otro amor. Con lo que significa de mantener dos familias y esto y lo otro, y pleitos, a ti te doy más, a ti te doy menos, los medios hermanos peleándose y matándose, a veces ni siquiera sabían que tenían hermanos, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho que la familia, el mundo esté como está? Los medios lo han difundido. Son culpables o son cómplices, pero de la difusión, no de la creación. Lo que está en el fondo, materialismo, hedonismo, relativismo y una serie de cosas que se nos han metido en la cabeza. Padre, se ha puesto de moda el divorcio. ¿Cómo hacer cambiar? Quizás hay muchas personas que en este momento nos están viendo y están analizando esa posibilidad. Yo les diría a todos, dense una oportunidad. Yo tengo una charla que la tienen aquí en el canal con la señora Ada, pueden conseguir una charla que se llama Defender el Amor. Cómo pedir perdón, perdonar y cómo hacerle para nunca llegar a una situación de divorcio. También está la de si me quieres, dímelo. Los consejos practiquísimos para que nunca se apague el amor. ¿Qué pasa si me están escuchando gentes que ya están en esa situación, que ya no se quieren? Dense una oportunidad. Incluso gente que ha dicho, lo nuestro está completamente muerto, si te das la oportunidad y si rezas, recuerden que lo que le pasó al profeta, ¿no? Le dijo Dios, profetízale esos huesos secos. Dice, pero ¿cómo? Si son huesos secos, ya no hay ni carne, ni oídos, ni alma, profetízales. El profeta empezó a hablarle a un campo de huesos y se fueron cubriendo de tendones y de carne. Profetízales otra vez. Hasta que les llegó el Espíritu y dice, y de pronto me encontré con los ejércitos de Israel, hombres vivos, listos para la guerra. A veces yo veo matrimonios que son huesos secos, pero se nos olvida que Dios puede sacar agua de una piedra, de una roca. Entonces reza, reza. Yo antes decía que mi récord era haber conocido gente que se había divorciado 3 años y habían vuelto. Hace como 2 años mi récord subió a 7 años, me encontré en Toronto a una familia que dijo, padre, nos dejamos 7 años, y diciendo pestes el uno del otro. Estamos cumpliendo ahorita 17 años del segundo matrimonio con la misma. O sea que en total, 20 y tantos años de casados, ¿no? Y esto fue hace un año, hace 2 meses que conté algo en una plática y dije que mi récord era de 7. Al final se me acerca una pareja y me dice, padre, cámbielo. Nosotros dos, 8 años, nos mandamos a volar con un sufrimiento y pensando, después de un año ya puedes considerarlo muerto. Claro. 2, 3, 4, 8, volvieron, están felices. Entonces, no se trata de ver quién da más, a ver si llegas a 15 años separado, ¿no? Ojalá que no te separaras ni 2 días de tu marido, de tu mujer. Dense una oportunidad y recen. Y qué bueno que llegamos a esta parte, porque lo más importante yo siempre defenderé no son ni las conferencias, ni las reflexiones, ni esto ni lo otro. Lo más importante es la oración. Si no rezas, se puede ir apagando todo. Algunos dicen, no, yo nunca rezo, tengo un cuñado ateo y que está cumpliendo 40 años de casado. Sí, hay veces que se encuentran dos caracteres tan afines, tan bonitos, que hay poco problema. Sí, pero lo normal es el egoísmo, la soberbia, la envidia, la ira, la lujuria, la pereza, la irresponsabilidad, y por tanto hay que estar batallándole, cuidándole, estar encima de nosotros mismos. Y entonces cuando te sucede algo que con lo que no contabas, inesperado, por ejemplo, infidelidad, ¿cómo se perdona una infidelidad? No es cuestión de leerte el librito, ¿cómo perdonar? Eso te puede ayudar, pero sin la gracia de Dios dentro, ¿cómo te sacas el rencor, el odio, el deseo de venganza? Hay gente que puede ser que me esté escuchando y que diga, pues padre, a mí me engañaron y no sentí ese odio ni nada, yo lo único que quería es que regresara. Sí, existe ese tipo de gente, pero también existe la gente que dice, a mí me hacen una y no lo vuelvo a ver, una. Yo no soy de las de, venga, 2, 3, fue un jueguito amoroso. No, me haces una y simplemente no te puedo volver a ver y no vuelves a ver a tus hijos y tal. ¿Cómo se hace para perdonar? Para comprender que el día que dijimos, que dijeron, prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, amarte y respetarte, en la salud y en la enfermedad. ¿Qué era la enfermedad? Hepatitis, fiebre, no hombre, eso se cura con aspirina y ya está. La enfermedad es la del corazón. Cuando dejamos de querernos, cuando comenzamos a alejarnos, Dios lo puede arreglar todo y la buena voluntad de uno. Claro, qué interesante, padre. Vamos a nuestro último corte comercial para venir en la etapa final, sobre todo reflexiva, con la conversación que tenemos con el padre Andrés Quintana. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Padre, el matrimonio no es fácil. Nadie dijo que iba a ser padre. ¿Qué ocurre cuando llegan personas y le dicen, padre, ya estoy listo, ya no quiero? ¿Cuál es el proceso que se debe de seguir? Bueno, primero es que escucharlos, saber las razones, tratar de hacer pues todo el cuadro, ¿no? Para sacar un diagnóstico, qué es lo que ha pasado. A veces son cosas muy fuertes, infidelidades, etcétera. A veces no, no hay nada, no hay otro, no hay otra, simplemente hemos dejado de querernos, de convivir, a veces fue una falta de respeto. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho con la gente, primero diciéndole, el matrimonio es para siempre, tenemos que partir de ahí. Cuando el matrimonio no es para siempre, hay mucha víctima. Nosotros los primeros, los hijos, la sociedad. ¿Por qué la sociedad? Por ahí decía algún filósofo, ayudemos, apoyemos a las familias, y vamos a vaciar todas las cárceles del mundo. ¿Quiénes están en la cárcel? La mayoría, quienes no tuvieron un modelo, un padre, una madre, un apoyo en casa, y por tanto se refugiaron en la droga, en el alcohol, en el vandalismo, en las maras, en las todo ese tipo de cosas, pandillas, en la violencia. ¿Y por qué no estás en tu casa? ¿Y por qué no eres feliz ahí? ¿Por qué no tienes un padre y una madre? No, mi papá nos dejó. Mi papá tenía no sé qué, mi mamá hizo esto y lo otro, mi mamá nos dejaba en la calle y se iba a trabajar por materialismo, porque a lo mejor no era ni siquiera necesario más dinero, pero es que ahora queremos tener más. Entonces, pues bueno, hacer el diagnóstico, ¿verdad?, de qué se trata y decirles el matrimonio es para siempre. Segundo, aprender a enseñar a perdonar incluso las cosas graves. Hay mucha gente que dice, sí, el matrimonio es importantísimo, el perdón, pero ¿a qué nos referimos? Impuntualidades, tonterías, llegaste cansado, tu estrés que ya me tiene harto porque siempre estás estresado, y todo eso lo vamos perdonando. Pero se nos olvida que hay que perdonar 70 veces 7, es decir, todo y siempre. Por supuesto, hay que reconocer que hay veces que uno hace el diagnóstico y se da cuenta, probablemente estos dos nunca debieron casarse. Se casaron embarazados, se casaron por escaparse de la casa, ahí a veces habrá que recomendar, ustedes sepárenselo, ustedes no es matrimonio. Y si ya están casados por la iglesia, habrá que ver si se puede conseguir, si hay las suficientes causas para determinar que eso es, ese matrimonio fue nulo. Pero quitando esos, hay que decirle a toda la gente, el matrimonio es para siempre, aprende a perdonar y trabajen por hacer crecer el amor. Mucha gente llega al matrimonio pensando que ya llegó y se le olvida que ahí comienza todo. Como si el noviazgo, ¿no?, un año, dos años largos de conseguir esto, lo otro, de entendernos, encontrar la fecha, la iglesia, ya tenemos la casa, los muebles, llega la boda y finalmente llegamos. ¿Llegaste a dónde? Al punto de salida. Ahora todo comienza. Alguno podría pensar, no, es que encontrar el amor de tu vida, y que un hombre, una mujer te diga, sí, te amo, ya es que es el sueño más grande del mundo. Sí, pero que no se te olvide que en ese momento comienza todo, no termina. Vendrán los niños, uno enfermito, uno que es un desastre, nuestros problemas personales, el deterioro normal de toda persona, envejecemos, nos cambian los nervios, el carácter, problemas económicos, qué fácil casarte y todas las semanas a cenar, al cine, a bailar, hay dinero, te invito a unos tacos, esto, qué sé yo, y cuando no hay todo eso, cuando nos tenemos que ver los dos las caras en la casa y no hay gran cosa que hacer y pues prende la tele y etcétera, etcétera, hay que enseñar a la gente que todo esto es parte de la vida y que te comprometiste a todo esto que podría pasar, pero que si mantienes encendido el amor, la felicidad básica es saber que amas a una persona y que te sientas profundamente amada por esa persona. Padre, qué interesante los consejos. Así que nos ha proporcionado, pero si usted quiere, pues ahí están los libros, están los CDs, y puede asistir también a las conferencias que está brindando el Padre Ángel y que los puede también pues ir escuchando en el vehículo. Así es. Dicho. Padre, le voy a formular 5 preguntas para que me dé una sola respuesta. ¿Qué representa para usted la familia? ¿Voy respondiendo cada una? Sí, sí. La columna de la sociedad, la columna, o sea, es lo máximo, la institución más grande, además de todo lo que podría yo considerar de amor, felicidad, etcétera, pero en una palabra, la institución más grande en donde tiene que, donde viene al mundo una persona, donde se forma, donde crece, donde se realiza. La muerte. La muerte. Ayer me eché una plática de 40 minutos sobre ese tema. La muerte es, la muerte no existe. Antes de que te mueras, estás vivo. Y cuando te mueres, ya estás más vivo que nunca. La muerte es una puerta, dice el misal romano en la misa de difuntos. Para quienes creemos en ti, Señor, la vida no termina, se transforma. La muerte existe para los que nos quedamos vivos y decimos, murió mi papá. Murió significa, se adelantó, abrió la puerta, ya se fue. Eso es la muerte, una puerta a la verdadera vida. Dios a mi medida. Dios a mi medida. Hice esa charla porque los cristianos decimos todos los domingos en misa, creo en un solo Dios. Pero a la hora de ponerle nombres y apellidos a ese Dios, te das cuenta de que para unos Dios es cruel, Dios mató a mi hija, Dios se la llevó, Dios me dejó sin padre. Para otros es hada madrina. Para otros Dios es un bonachón, el infierno no existe, nadie se vaya al infierno, Dios está sentado en una nube con chanclas y bata y riéndose de todo lo que hacemos aquí los humanos. Para otros Dios se dedica a castigar, para otros Dios es limosnero y nos está suplicando que vayamos por favor a misa y no nos damos cuenta de que los únicos necesitados somos nosotros, que venir a misa es un placer. Para otros Dios es todo. Tú eres Dios, yo soy Dios, Dios es el verde, Dios es el aire, Dios es la energía, un Dios cósmico. etcétera. Entonces, Dios a mi medida significa tira a la basura todos los dioses que te has inventado tú y agárrate del Dios del Evangelio. Ni siquiera te voy a decir del mío, porque bueno, ¿quién eres tú para Padre Ángel para decir que tú conoces perfectamente a Dios? Agárrate del Evangelio. A Dios nunca lo ha visto nadie, solo el Hijo nos lo ha venido a presentar. Y se conoce a cómo conocer a Dios, le dice Felipe a Jesús, muéstranos al Padre y eso nos basta. Dice Felipe, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. El problema es que mucha gente no quiere ni abrir el Evangelio. Ahí está, Dios es amor. Entonces un Dios a mi medida es, deja todos los dioses que te has hecho tú en tu conciencia y mejor abre el Evangelio y encuéntrate con el verdadero Dios. El celibato. El celibato yo creo que es muy importante y conste que cuesta. Y además hay sacerdotes católicos casados, que son los de rito en Rumanía, hay una parte permitido, ¿no? Pero yo no cambiaría el celibato por ningún motivo. ¿Por qué? Por imitación de Cristo. Cristo no se casó. Y algunos dicen, pues, ¿cómo se va a casar si lo mataron? Sí, pero lo mataron a los 33 años. En aquel tiempo la gente, un hombre se casaba de 18, una mujer de 13 o 14. María tendría 14 años cuando la visitó nuestro Señor para decirle que iba a ser la madre del Salvador. ¿Qué hacía Jesús a sus 33 años sin mujer? Es un mensaje clarísimo de que nos estaba diciendo, quien me siga va a seguir, pero eso, para dedicarse al Padre a tiempo completo. Si Cristo se hubiera casado y hubiera formado una familia, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. ¡Qué maravilla! Cristo participó en un matrimonio, lo santificó, lo bendijo. El matrimonio no es malo. La mujer, el hombre, la relación, todo lo hizo Dios. Si no existiera la relación entre hombre y mujer, no existirían los niños, se acaba la humanidad. El matrimonio es precioso, el don del amor humano, de la familia, es maravilloso. El don del celibato por el reino de los cielos, es decir, para servir a tiempo completo a Dios y a su obra, que es la de la salvación de todos los hombres, yo no lo quitaría por ningún motivo. Su Santidad Francisco. Un gran papa, pero cuando hablo de este papa, me gusta hablar a mí desde Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque la gente a veces hace unas comparaciones tan ridículas. No sé, cuando vivía Juan Pablo II, este sí. Y se les olvidaba, porque no lo conocimos, Juan 23, claro. El papa bueno. A nuestros abuelos, pregúntales por Juan 23, que lo acaban de hacer santo también, claro. Y te van a hablar como lo máximo. Pablo VI le tocó un periodo dificilísimo de la historia, pero también un gran papa. Llega Juan Pablo II y abre las puertas de la iglesia a todo el mundo. Comienzan a abundar los movimientos, las misiones, los apostolados, los grupos de oración. Con Juan Pablo II vino la aplicación de lo que ya se había dicho en el Concilio Vaticano II, que lo hicieron Juan 23 y Pablo VI. De pronto Juan Pablo II se nos muere, viene el papa Ratzinger, uy, qué malo, este no es fotogénico, este no es carismático, este no viaja. Si supieran que el Papa Benedicto hizo casi todos los libros de Juan Pablo II, el Catecismo de la Iglesia Católica, las reformas al Código de Derecho Canónico, él era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Los escritos más importantes de Juan Pablo II son del Papa Benedicto XVI, del Papa Ratzinger, que además está vivo. Le deberíamos tener una gratitud. 25 años al lado de Juan Pablo II. Todos los demás prefectos, cardenales, iban saliendo, iban muriendo, iban dejando sus puestos. El Papa Ratzinger, 25 años al lado de Juan Pablo II. Entonces, ahora viene este Papa, que es otro santazo, algún día ya lo irán a beatificar, me imagino, pero que está más con la gente que tiene un lenguaje diferente. Juan Pablo II era muy moralista. Papa Ratzinger, muchísima teología, hablaba más bonito a la gente, más bonito incluso que Juan Pablo II. Viene este Papa que se ha hecho a toda la gente, a los más pobres, a los que están más abajo, a los abuelitos, a los jóvenes, y comienzan ya a decir, este sí. ¿Y Juan Pablo II? La gente tiene que comprender que no hay mejor ni peor, son momentos de la historia. Este Papa va a ser un gran Papa, porque tiene dos cosas yo resaltaría, que creo que todas las vemos y son evidentes. Su amor por el desprendimiento, por la pobreza, el quitar a la gente de clase VIP, cosas por el estilo. Aquí no hay apartados, no hay clases diferentes, todos somos hermanos, somos iguales. Y lo segundo, su vocabulario. El de Juan Pablo II era mucho más moralista, el de Papa Ratzinger más teológico, más elevado. Los libros del Papa Ratzinger, algunas gentes los leen y dicen, padre, 10 minutos y no paso de una página, no entiendo. Lo que ha escrito hasta ahora y lo que seguirá escribiendo este Papa es para todo el mundo. Cualquier persona de 18 años lo puede tomar y puede decir, mira, está hablando conmigo. Claro. Antes decíamos, ¿con quién estás hablando? A los obispos, a los grandes teólogos. Alguna encíclica de Juan Pablo II es literalmente para obispos. ¿Cómo se llama esto? Splendor Veritatis, el esplendor de la verdad. Dásela a la gente común y te dicen de qué trata este libro. Te lees al Papa Francisco y dices, ah, ahora sí, pero no hay que ser injustos. Termino nomás diciéndote una cosa. Es verdad que el Papa Francisco se salió de Santa Marta, ya no tiene los zapatos especiales, se quitó la corona, se quitó el carro, no sé qué. ¿Han pensado que el Papa Ratzinger dejó el papado? No es un acto de cobardía, un acto de humildad. Para mí sería mucho más fácil dejar los zapatos y la corona que dejar el papado. ¿Sabes cuánta gente, qué pena decirlo, quisiera ser papa? Hay gente allá arriba, evidentemente, claro, ¿no? Que, ¿y quién será el siguiente? Y yo votaré, si tú quieres, y a lo mejor que esté, vamos en parte, etcétera. El que está ahí y hacia atrás porque dice los problemas que tiene que enfrentar la iglesia, yo ya no tengo ni salud, esa no en grado, 88 años, qué sé yo, no tienen por qué estar esperando toda la iglesia, haga, la tome, tengo esta edad, este cansancio y toda la iglesia esperándome a mí. Y entonces cada uno que probablemente ahora en el futuro lo haga varios, que es este, que sabes que me hago a un lado y que venga uno con ganas, con todo, a sustituirme. Es un acto de humildad. Dije que algunos están viendo a ver si yo soy el próximo papa y tal, y él, pero no solamente el próximo papa. Hay gente que en su trabajo ordinario miente, roba, soborna para ganarse un puestecito. Así es. Para estar un escalón más arriba de ti. Y cuando sube el escalón, se pone a pisar a todos los demás. Bueno, pues vaya modelo el Papa Ratzinger, que estando hasta arriba dicen, ¿sabe qué? La iglesia es más importante que yo. Necesitamos a alguien más joven y que venga con ganas y que pueda hacer todo lo que yo quisiera hacer, pero que ya no puedo. Y esto no es hablar mal de Juan Pablo II. Ah, entonces Juan Pablo II, ¿por qué no renunció? Él sí estaba pegado al papado. No, nunca se había hecho. Creo que había un papa en la historia que había renunciado, Celestino V, sí, no sé qué, en el medievo, ¿no? Juan Pablo II dijo otra cosa muy hermosa, que es, yo no me bajo de la cruz porque Cristo nunca se bajó. Dos perspectivas, sí, claro, dos maneras, claro, de ver la cruz. Las dos hermosísimas, mis respetos. Padre, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias y que nos ayude a todos una pequeña reflexión. Por supuesto. Gracias. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Les invito a que queden en sintonía de Sillapate. Con permiso.